negra que me quiere, es la negra soledad. Esa negra que me adora, es la negra soledad. Soledad, no me hagas caso, que tan solo estoy pasado. Soledad, no tengas miedo, que mi canto es el amor. Soledad, no me hagas caso, que tan solo estoy pasado. Soledad, no tengas miedo, que mi canto es el amor. Soledad.